Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como casi cada semana su amigo Carmix. Y como casi cada semana su enemigo Rul, la mutarrata del yermo, les dice hola. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Perdón que la semana pasada no mencionamos nada, no hubo programa. Se nos atravesaron vacaciones y cositas por ahí, pero ¡ey! Aquí estamos de vuelta. Se nos atravesó la fiaca. ¡Ey! ¿Nos extrañaron? Sí, joder. Hay veces que las cosas no salen, los horarios no se acomodan, y es de, no, la siguiente semana. Pero sí, y aquí estamos, grabando nuevamente en este episodio del Café Comiquero, que había quedado pendiente el tema desde la semana pasada, pero curiosamente se alinean las estrellas, precisamente ahorita platicamos un poquito de por qué se alinea con el tema que vamos a platicar. Sí, hay veces que todo está raro y chistoso y no entiendo nada, pero, bueno, pues no me quejo, ¿no? Exacto. Y pues bueno, carnal, pues recordarles que este programa pueden escucharlo a través de los diferentes sitios de streaming como Spotify, Apple Podcast, iVoox, YouTube Music, etcétera, etcétera, donde quiera que escuchen podcast. Y también pueden descargarlo en formato MP3 de la página de archive.org. Cada semana publicamos el link a la descarga del programa en las únicas redes sociales que tenemos, que es Facebook e Instagram, como El Café Comiquero. Ahí está la información, el post, la imagen, anunciando cada semana, casi cada semana, el episodio que esperemos que estén disfrutando en el sitio de su preferencia, o bien descargadito de MP3 para que lo almacenen para la posteridad. Y pues habiendo dicho eso, fíjense que desde hace un par de semanas quería comentarles algo y se me fue la hora bien cañón. A ver. ¿Te acuerdas de Distillery? Sí, que andaban como en pausa, ¿no? Sí, porque las cosas no estaban jalando y todos entraron en pánico. No, se vieron muy afectados por el asunto de que habían firmado un contrato de exclusividad con Diamond. En mal momento, ¿no? Es en el peor de todos los momentos. Pues ya anunciaron su regreso, muy al estilo de Distillery. Cuando vi su correo de que we're fucking back o algo así decían, bien pedante su anuncito ese de que la revolución de cómics regresa. Go fuck yourself, dime qué y cuándo, ¿no? ¿Qué tienes, no? Pero bueno, aún así sí me da gusto, o sea, sí me da gusto que regrese. Hay un par de títulos pachones. Todavía no hay fechas, ¿eh? O sea, de una vez les digo, al día de hoy me parece todavía no hay fechas exactamente cuándo sus publicaciones van a regresar, pero los cuatro cómics que tenían que estaban publicando en el momento en el que todo se fue al garete van a regresar en su momento. Pero pues sí, digo, de esas cosas, pues no sé, simplemente mala suerte pues no sé qué tan mala suerte y qué tan fácil o difícil haya sido el prever algo como hey, Diamond está en broncas, no metas todas tus canicas en Diamond Distribution. Y pues es exactamente lo que hizo Distillery. No sé qué tan fácil o difícil haya sido prever eso, no lo sé. Pero bueno, el punto es, van a regresar. Si estaban comprando productos productos cómics de Distillery, pues sí, van a poder seguir teniéndolos, ¿no? Ahorita bien, honestamente, de lo que... Perdón. ay, perdón, estaban viviendo, era de lo que les deja Neon Ichiban, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar, ¿eso sigue? Sí, claro, o sea, es su flagship product por el momento, o sea, y pues sí está bien, el único problema es que todavía no hay aplicación para Android. Cierto es, sí. Solamente hay para iOS y web, ¿no? Sí, o sea, si no tienen un producto Apple, un teléfono o tableta Apple, que yo no les recomendaría tener nunca, lo que pueden hacer es pues darse de alta, o sea, sacar su cuenta a través de una página de la página web de Neon Ichiban y pueden leer sus cómics. He comprado un par así, pues también, o sea, pasa nada, es como un es como un Comixology, pues antiguito. Entonces, pues sería más padre que pudiera comprar, que estuviera la aplicación en Android y poder comprar mis cómics desde ahí, pero bueno, pues algo es algo, ¿no? Sí. Es que es lo que me decía una vez un desarrollador, que si ya trabajaste lo de iOS, que es más complicado y más cerrado y más, pues lo de Android sale más fácil después y pues por eso están probando más con iOS, fíjate. Les es más fácil, no más fácil desarrollar, pero es como que si libraste ese cacho, ya sacarlo en Android ya no es tan de complicado, ¿eh? También es un asunto económico, o sea, al fin y al cabo, Neon Ichiban y todo Distillery, realmente lo que le apuntan es al mercado estadounidense y el mercado estadounidense está copado por Apple. Sí. No sé por qué, pero bueno. Pues los gringos no son las personas más inteligentes del mundo. Sí, no, para muestra está su presidente, ¿no? Para muestras está todo lo que quieran, o sea, tienen que asomarse tantito a la ventana y ahí está lo que quieran y ahí está toda la evidencia necesaria para corroborar lo que digo. Entonces, sí, oye, ¿por qué están así de rodillas pidiéndole a Apple que les dé todavía más duro? Pues no son listos, ¿qué quieren que les diga? Fíjate que yo tengo un iPad desde hace un friego. O sea, un iPad mini o iPad 2, vete a saber, o sea, lo tengo ya fácil más de 10 años. Y mira, yo para lo que la uso, que es para leer cómics, básicamente, y leer PDFs, me sigue funcionando. No pido más, ¿no? Y es un buen producto en general, pero pues ya, o sea, no tiene manera de expandir la memoria. Ya las actualizaciones ya son mínimas las que le llegan. O sea, pues es un producto que ya dio lo que tenía que dar. ¿Me compraría otro iPad? Not really. O sea, no te puedo decir que sea el gran diferenciador. O sea, el gran problema que yo le veo incluso es lo difícil que luego que es pasarle archivos si no tienes todo un ecosistema completo de Apple, que es lo que quieren, ¿no? Sí, exacto. Es exactamente lo que quieren. Que todo lo que tengas es de Apple para poder, sobre todo vigilarte, ¿no? No, muchas gracias, así estoy bien. Sí, no. Pues mira, qué buena onda que regresa lo de Distillery. Tú estabas comprando una serie, ¿no? Sí, la de creo que todos los cómics ahora son frases completas, ¿no? Uh-huh. The City Beneath Her Feet. Es un cómic de James Tynion y Elsa Charretier en el arte. Pues estaba padre, estaba bonito, van apenas dos números, ¿no? Como después de año y medio. Ya parecen se parecen a Bolt los de Distillery. Producido por Tiny Onion, ¿no? O sea, es la producción del cómic, ¿no? O sea, el tallereo sí, pero aparte sí lo escribe el buen James Tynion. Ok. Aparte de todo, sí lo escribe él. ¿Y son dos de cuántos? ¿O cuántos estaban programados? ¿Cuatro? Probablemente, honestamente no sé. Ok. Seguramente van a sacar una reedición de eso, porque pues para sacar el 3 que está pendiente, pues yo creo que van a sacar reedición. Sacaron reedición del 1, ¿eh? Ah, qué bueno, pues está bien. No, o sea, es que, pero eso fue antes de esto, o sea, había habido otra bronca, entonces sacaron una reedición del 1 para decir, ya hasta regresamos, ¿no? Otra vez hay bronca. Entonces yo tengo mucha curiosidad de qué van a hacer. ¿Reedición desde el 1, reedición desde el 2? O digan, ya, fuck it, el 3, y el que lo quiso ya lo tiene, y el que no, la goma. Alguna vez, no me acuerdo con qué tal pasó, que una cosa similar tuvieron, de que habían publicado el 1 y el 2, creo que hasta el 3, el 4 ya no había salido en mucho tiempo, y lo que hicieron fue sacar una grapa, eran cómics en grapa, no eran como lo de Distillery, pero una grapa de 80 páginas para sacar el 1, el 2 y el 3, así como que pónganse al día y aquí está el 4. Ah, ok, está bonito eso. si quién sabe. Digo, no, a pesar no sé ni cuántos vayan a hacer. Y digo, yo no soy el que toma las decisiones, ¿no? Pero, ay, mira, yo de ser así el mandamás de, ay, bueno, ya al garete, no sé, suponiendo que es lo que creo que nada más son de tres números, ¿no? Suponiendo que fueran nada más tres. Ya no, rendiciones a la goma. Aquí está el TP, fríguense. Alguna vez creo que sí, eso iba a pasar con Lilith, ¿no? No sé. Yo nunca, si iba a pasar, yo nunca me enteré. Me recuerdo que en algún momento cuando Volt estaba muy de capa caída con Lilith, que no se tardaba en salir, no sé qué, se había pensado en sacar ya al último como TPB, pero no, sí salieron todos en grapa. Los que se hicieron así fueron, bueno, que igual también era de, al carajo ya no va a salir, a lo mejor lo hacemos en TPB, fueron los de este cómic, que no le fue nada bien, y es una lástima de J. Willow Wilson y Chris Wildgoose, que se llama The Hunger and the Dusk. Ah, sí es cierto. Oye, de veras, vi ese TPB hace poquito en Fantástico, creo que era el volumen 2, algo así. No puede ser el 2 porque no ha salido, viste el 1. Ok, pero vi una portada porque diferente. El 2 apenas, o sea, ese era el asunto, que Chris Wildgoose, de hecho, lo último que yo supe cuando tenía el Twitter es que hasta salió el señor a decir, oigan, se está tardando, el proyecto no avanza por mi culpa. Oh, ok. Él decía, es que a pesar soy lento, y dos, o sea, hace como 2 años, nació su hijito. Entonces, sí decía, pues, no me da la vida para ser papá y para ser artista de cómics, entonces, pues como no tengo opción como de poner en pausa al hijo, pues ahorita soy papá, ¿no? Entonces, cállate, bro, que no sé qué. Y había mencionado, yo me acuerdo que él había mencionado que entonces, y salió J. Willow Wilson también a decir de, pues lo que va a pasar es que ya había salido el número 1 del segundo volumen, y como de todas maneras no le estaba yendo bien el cómic, pues se va, ya no va a haber grapas y va a salir en TP. Terminaron por salir las grapas. ¿A poco? Apenas un mes o 2 meses. Fíjense qué curioso, porque sí recuerdo haber visto una portada, un TPB de ese, pero como de novedades allí en Fantástico. Dije, ok. Y me acordé que la serie me gustó mucho, la primera me gustó bastante. Está muy padre, está bien escrita, pues J. Willow Wilson, está, el dibujo es espectacular, está todo pachón, está genial, maldito cómic, no pegó. Qué lástima. Toda la gente quiere ver más Spider-Man y Batman nada más. Qué lástima, porque sí, a mí sí me había gustado bastante. Bueno, a ver, si algún día sale el segundo TPB ya lo haremos de él seguramente, ¿no? Pues sí va a salir, o sea, pero no sé exactamente cuándo, pero no va a ser pronto, ¿eh? Estaba buscando que dice aquí en la página de PRH, Penguin Random House, está para julio 14. Uh-huh. Sí, bueno, mira, julio, no está tan lejano, ¿no? Tan lejano como yo pensé, ¿no? Pero sí, todavía no ha salido. Ilustrado por Chris Ganso Salvaje. No manches. Ganso Salvaje es del Christian. No manches, me encanta el nombre Wild. Ok. Ay, yo no conocía el arte de ese hombre hasta que leí ese cómic. Ah, es espectacular ese cuate. ¿Eh? Sí, no, está precioso, precioso. Si no recuerdan aquel programa que hablamos, pues es pues fantasía heroica. O sea, es fantasía un poco oscura, porque es un mundo que se está yendo ya todo al carajo, ¿no? Entonces, uh-huh. Orcos y humanos se tienen que aliar para enfrentarse a un enemigo común y les va como en feria, ¿eh? Desde el nombre, ¿no? El hambre y el crepúsculo. Ay, o sea, bleak as fuck, ¿no? Sí, está un poquito de repente también difícil de leer, ¿eh? O sea, obviamente J. Willow Wilson saca mucho de su... pues del estrés que le provoca el vivir en la vida diaria del mundo actual. Entonces, sobre todo para ella que tiene hijos, y es como que... pues saca su preocupación de que no le vamos a dejar mucho mundo a mis hijos, ¿no? Es más bien, creo que su preocupación es de, mis hijos ya no tienen mucho mundo, ¿a dónde hacerse? Sí, ay, ¿dónde leí una frase así de, ay, creo que es en un cómic que estoy traduciendo y no puedo decirlo, pero sí, así no, en uno de esos, Ajá, ya luego les diré, pero exactamente ese comentario que acabas de hacer, salió esa frase y así de, ¡ah! Chistoso. O sea, y lo acabo de hacer de un cómic traduciendo, pero ya luego les contaré de cuál. Sí, porque ahorita no. Y no puedo darles el scoop, me quedo sin chamba. Sí, pero sí, bueno, también si les gustaba ese cómic de Juan Grande 2, no sé qué tan fácil puedan seguir las grapas, yo ya no las compré. Pero él sabía que viene TP, o sea, entonces pues, bueno, se va a poder conseguir, ¿no? Nice, sí, en julio, perfectamente. Qué bueno, lo voy a ir sumando a la wish. Es de IDW el cómic, por cierto. Uh-huh. ¿Qué más tenemos por ahí, mi hermano? Qué curioso que llegamos ahí a lo de los TPs, porque era más o menos de lo que quería mencionar. Que luego hay cosas también de Marvel que todavía quiero. Y como que, no sé si se han dado cuenta, pero los TPs han estado saliendo con mucho desfase en Marvel, ¿eh? Really? Incluso de series que no vendieron. ¿En serio? Órale. Me di cuenta de eso porque, por ejemplo, el de Runaway salió apenas el mes pasado y ya sé cuánto acabó la serie, ¿no? Ah, el de... Sí, que ahora tiene un subtítulo que es... Think of the Children, Think ¿no? Think of the Children. Que fíjate que está padre su título, ¿eh? Sí, vi un review de... Tienes razón, tardó bastante. Como que se esperaron a que terminara todo lo de Doom. Y ese exacto. Ese lo entiendes porque se esperaron a que acabara lo de One World of the Doom. O sea, ok, entiendo. Eso fueron como 4 meses a que saliera el TP. También, obviamente, ya acabó la miniserie chiquitita esa de Strange Tales, que miren, está medio boba si quieren, pero pues, tiene Nico y a Carolina haciendo algo que no sea mopping around, entonces pues, sí la iba a comprar, ¿no? Y el TP sale hasta agosto. Sí, está más dándole acabó en enero, qué curioso. Y así hay varios, también uno de Black Cat, la nueva serie que está saliendo también escrita curiosamente por J. Willow Wilson. Ey. Le van mal a las series de J. Willow Wilson de repente. También el TP, tengo, o sea, ya van en el número 9, algo así. El TP está programado también del volumen 1, para, creo que es julio o junio apenas. Como que, ¿qué onda? ¿Sabes qué? O sea, estoy especulando salvajemente, pero pues puede ser algún tema incluso de la cadena de suministros, de las imprentas, pues no sé, las negociaciones con las imprentas, de los costos. Puede ser, ¿eh? Pues a lo mejor, pero te digo, de las de X-Men, por lo que entiendo, no le está yendo muy, así como que súper bien a la línea X últimamente. ¿Por qué será? No tengo idea del por qué, porque en realidad no la estoy leyendo, así que pues me vale un cacahuate. Pero hasta donde tengo entendido, no le está yendo así súper bien. Y hay muchos TPs que ya no, o sea, sí, van a salir, claro, pero pues no hay exactamente como que... Algunos que no tienen ni fecha para cuándo. Y hay, sobre todo en las series de personajes en solitario, esas son las que pues, ni para cuándo, ¿eh? Sí, te digo, deben estar haciendo priorización de otras, o sea, de otras cosas que se estén vendiendo. Porque a mí me suena que va por ahí. De que no hay imprenta, que no hay suministros, que no hay papel, que no hay algo, porque algo mencionó por ahí Omar hace poquito en su canal en Mil Condition que sí ha habido retrasos, incluso haz de cuenta que se anuncia algo para un mes en Marvel y ya ha salido hasta el siguiente y dice, pues de repente pasa, dice, pero ahorita está siendo como muy común eso. Fíjate, yo no tenía conocimiento de eso, del buen Uncanny Omar. Pero también lo noté, o sea, sí, no sé, también voy a especular salvajemente, pero se me hace que las cosas en Marvel, no quiero decir que de dinero, no creo que anden exactamente mal ni nada, pero sí como que en planeación, liderazgo y ejecución, como que no andan las cosas muy bien por allá. Totalmente de acuerdo, sí, no es, ¿cómo decirte? Como que hay etapas, hay momentos en los que, si te pones a ver el juego entre las Big Two, hay etapas en las que Marvel nomás como que está, pues sigue existiendo, pero no más, ¿no? Y ahorita DC Comics siento que es quien está haciendo las cosas muy bien. Sí, y una vez más, lo noto en sus TPs, entre una fecha de publicación de cuando termina, sobre todo lo que les platico, más bien lo sé por la línea Absolute, que pues es la que, como que está jalando más. Sí. A pesar de que va a haber, de que está saliendo en este momento una reedición prácticamente completa de su línea, porque todo está jalando bien. Si están programados la salida de sus TPs con un poquito de tiempo para que no se coman las ventas de los sueltitos, pero si están saliendo pues con regularidad, o sea, ya pueden encontrar el volumen uno de Absolute Wonder Woman sin problema, el de Batman y Superman también sin problema, el de Flash, el de Green Lantern no sé, pero creo que también ya el volumen también ya lo pueden conseguir, el de Flash también y el del Marciano también. O sea, por lo menos, exacto, ¿no? Creo que todos los de la... Es exactamente lo que te iba a decir. Creo que todos los volúmenes uno de la línea Absolute, creo que se pueden conseguir ya sin ningún problema. No van tantos números tampoco. Ya los pueden agarrar, ¿no? Sí está... No sé, dude. Simplemente está curioso el cómo se están manejando estas dos compañías. Porque yo digo, es si quieres comparar peras con manzanas, pero pues otras compañías de cómics... No siento que estén, o sea, a pesar de que no tienen tantos recursos para conseguir, o sea, que fueron asunto de la cadena de suministros y demás, o sea, IDW no se ve tan retrasado, Boom no se ve tan retrasado, Distillery sí, pero porque sabemos que fueron babosos y se apegaron ahí a Diamond Distribution y ni modo. ¿Cuál otra? Dark Horse no se ve retrasado, entonces, no sé, sencillamente se me hace que las cabezas en Marvel que se encargan ahí más bien de la parte de la producción y de los negocios, como que no son las grandes cabezas hoy día, ¿eh? ¿Sabes? Qué curioso, pero ¿sabes cuál, por ejemplo, qué TPB sí está muy desfasado respecto a cuando se terminó la publicación? ¿Mm? De lo que vamos a hablar hoy. ¡Oh, shit! Ese sí, es de Titan Comics. Y Titan... Está curioso porque Titan... Creo que se ha enfocado mucho en los ómnibus de Conan, por ejemplo, y de Savage Lord. No pierde de vista, honestamente, el cómic que... Mira, no me atrevo a decir que es el que le está dando de comer, pero tal vez sí. Que es Conan y Savage Lord of Conan, ¿eh? Porque ese sale puntualito, o sea, pero la grapa. Pero los recopilatorios sí están saliendo, pero se están tardando así tipo Marvel, ¿eh? El último comentario, es un buen segue para empezar a hablar de Conan, pero antes de eso, el único último comentario que quería hacer, que porque era el punto al que quería llegar, de que de repente todo mundo se tarda en sacar cosas, me enteré que por fin, porque DC sí hay un cómic en el que sí se tarda mucho en sacar los TPs, y sé perfectamente el por qué. A ver. Poison Ivy. Ok. Poison Ivy se tardan mucho en sacar los cómics porque van el número 40 y tantos y los cómics se siguen vendiendo. No quieren, no quieren comerle ventas a los sueltitos. Entonces sé por qué vienen ahí los retrasos del TP. Más aún, es un cómic que honestamente ya da para ediciones de lujo. Y hasta ahora no han salido. Al menos ya se anunció una edición acá, hardcover, grandota, más. No me acuerdo cómo se llama el formato. De los primeros 12 números. Ah, es un deluxe hardcover. Deluxe hardcover, exacta, sí. Gracias. No es un ómnibus, pero es Next Best Thing, o sea. Y honestamente sí me llama, ¿eh? La neta sí, dude. O sea, porque por el tamaño del arte. Sí, es que va a traer los números del 1 al 12. La historia con la historia chiquita con la que empezó todo este asunto de la Lamia y Poison Ivy, que salió en un cómic que se llamaba Gotham City Villains. Uh-huh. Y hay una historia también chiquitita de... De Janet, salió, ¿no? Un número de Batman algo, no me acuerdo ni cuál es. Que es la primera vez que Ivy se queda sin poderes y se infecta con la Lamia para recuperar algo de poder pachón, ¿no? Aquí es después de donde empieza lo de Poison Ivy. Viene eso, viene otra historia que no me acuerdo cuál es. Viene, o sea, hay galería de arte y arte nunca antes visto y que no sé qué. Yo así de fuck. Damn, dude, sí se antoja, ¿eh? Y sabes que ves que tienes los libros de Monstres, los grandotes. Es ese tamaño. Sí, es así son de alto. Sí, a ver, son menos números, ¿eh? Los de Monstres traen. Como 20, ¿no? ¿20 qué? Como 20 números, ¿no? Creo que son. Sí, creo que son 3 TPs por cada uno. Pues básicamente podríamos decir que esos son los Monsters Omnibus, carnal. O sea, porque es lo que trae más o menos un Omnibus de Marvel o de DC. Oh, damn, ok. O sea, de ese volumen y choncho así, a tamaño grande, hardcover, bonito, como... ¡Ah! ¡Qué bonita fregadera! Pues yo, el de este Poison Ivy no es un Omnibus porque trae menos volúmenes. O sea, bueno, podría marketearlo como Omnibus, pero come on. Son 12 números en una edición altita, es más o menos de ese tamaño. Pues sí se antoja, muy cañón. Sí, estoy pensándolo seriamente. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de Conan, porque pues llegamos a ese punto, ¿no? Yo no sabía que se tardaban los tepes de Conan, Y les decía al principio del programa que como que tenemos esa sinergia sin buscarlo, porque hoy salió un video en el canal de YouTube de Titan Comics con Jim Sub promocionando que hoy era el último día, el final order cutoff para bueno, anunció que el FOC de este TPB de Scourge of the Serpent es el próximo día 13 de abril para que se distribuya a partir de mayo. Entonces, pues, o sea, esta historia de Scourge of the Serpent pues terminó el año pasado. O sea, tiene un ratito y no habíamos hablado de ella incluso, ¿no? Pero qué curioso que justamente hoy que estamos platicando de esto, se anuncia el de que ya están las preventas para que puedan pedir su TPB de Scourge of the Serpent. ¡Qué buena onda! Sí, sí estuvo raro, Sí, pero pues mira, se alineó. Y hablando de esto, de Scourge of the Serpent, es una serie, es el evento... Ya se está volviendo tradición de evento anual de Conan y anexos, ¿no? O sea, de anexos de Robert E. Howard en Titan Comics. Pues es el segundo evento. El primero fue el de Battle of the Blackstone, que inició con un Free Comic Book Day en el 2024. 2025 fue un Free Comic Book Day de Scourge of the Serpent y la miniserie como tal. Y viene un nuevo Free Comic Book Day y viene un nuevo evento. Entonces, ¿y sabes qué me encanta? Que no se atora, no le estorba a la serie regular ni a Savage Sword. O sea, están en su rollo cada quien, pero sigue siendo Conan y fabuloso eso, Voy a ser honesto, creo que es de las cosas que más me gustan de sus eventos de Conan. ¿Verdad? Que no estorba. O sea, puedes estar leyendo el otro y no pasa nada, ¿no? Aunque sí, déjame decirte que de repente... No sé, estoy tan acostumbrado... Mira, y si es que eso ya es más bien problema mío. Estoy tan acostumbrado a que sí estorbe, que digo, bueno, ¿en qué parte...? Más de una vez me sorprendo a mí mismo pensando, ¿en qué parte de Savage Sword o de Conan el Barbarian queda esto? No, burro, espérate. Es totalmente aparte. Sí, porque el Conan que vemos en esta historia tiene 17, 18 años. Está bien chavo. Está bien escuincle. Sí, o sea, fresh. Pero de cómo empieza o sea, el evento este. Empieza como debe empezar todo todo cómic de Conan. Básicamente con las palabras, ¿estaba un día Conan? Sí, de hecho. ¿Estaba un día Conan de ratero? ¿Por qué? Pues no más. Porque acuérdense, o sea, cuando empezó su carrera, su vida, como haciéndola de ladrón, mercenario, asesino, vagabundo, pirata, ¿qué más fue? De todo, hasta llegar a ser rey. O sea, no es spoiler, algún día va a ser rey, ¿no? Sí, o sea, come on. Hay varios cómics y historias que se llaman King Conan, por Dios. Sí, estaba un día Conan y estaba de ratero. ¿Por qué estaba de ratero? Nomás. O sea, estaba ahí en Nemedia, vio a un monito que le cayó mal ahí en los mercados de Nemedia, que estaba como que percibiendo mucho y pensó, hace falta que le roben. Y lo va a seguir hasta su casa y lo va a robar. Ah, Conan, por eso nos caes bien. Pero resulta que el dude, que tiene un nombre bien feo, no me acuerdo cómo se llama este compadre, que es un... Pues un pobre diablo, la verdad. O sea, parecía que tenía varo, pero no. Astrias Petanius. La verdad es que no tenía nada. Estaba pagando deudas de juego y... Pobre tipo, ¿no? Sí, o sea, al grado de que ya ni siquiera sus... Cuando se enteran sus guardias de que pues, no tenía lanas de... ¡Ay, qué te vamos a andar cuidando! Vete a la goma, ¿no? Y se le ocurre así de... Oye, pues tú eres ladrón fregón y pues tienes el físico para esto. Mira, hay un tesoro que nos podemos repartir. Yo sé dónde está, yo te digo dónde es y pues ya profit, ¿no? Porque pues no me pudiste robar nada porque no tengo nada. Pero pues hagamos negocio. ¿Y qué dijo Conan? Va. Va. Y así empieza la historia en el Free Comic Book Day, por cierto. Sí, fue un Free Comic Book Day, fueron poquitas páginas. Esa es la historia de cómo empieza propiamente la historia de Conan. Lo interesante para mí de este cómic es el cómo está estructurado. Porque básicamente es una misma historia, pero está muy dividida en tres partes, no conectadas entre sí con distintos protagonistas. Uh-huh. Así es. Entonces dice uno, ¿qué? Pero trust me, bro. La segunda parte de esta historia, o donde creemos, seguimos a este Abrul de la época del Rey Cole en Balucia, que son miles de años antes, ¿no? De la época de Conan. Y después, o sea, encontramos a Abrul escalando una torre, igual que está escalando una torre Conan, pero para motivos muy distintos. Abrul, que por cierto lleva un brazalete con una insignia de dragón, que eso va a ser muy importante después, chamacos. Pero al mismo tiempo nos vamos a Boston, 1934, o sea, miles de años después de la era Ivoria. Llegamos con este John Kirwan, otro de los personajes de Robert D. Howard, y que está revisando un caso. Él es una onda acá, detective, sobrenatural y toda la onda. Está revisando el caso de la esposa de un amigo que se llama este Jim Gordon, por cierto. Qué curioso. Pero sí, nada que ver, ¿eh? Totalmente otro Jim Gordon. No es nada que ver con Ciudad Gótica, ¿no? De algo que le estaba pasando a la esposa de este Jim Gordon, ¿no? Y todo eso enlazado por básicamente el poder de un dios, que es Seth, el dios serpiente. The old serpent and shit, ¿eh? Sí. Y les decía que es bien curioso cómo está el estructurado el cómic, porque durante todo el cómic estás una partecita con con el Rey Cole, otra partecita con Conan, y así nos vamos. Y otra vez, yo en mi mente babosa, pensando que todo esto era como cualquier otro crossover, pues le estaba buscando tres pies al gato y la conexión entre esas tres historias. La conexión ya estaba, pero nunca se iban a encontrar estos personajes. No. Y ahora, ahí te va, carnal, ahí te va el contexto. Resulta y resalta que todas esas, como dices, esas tres historias, todas son historias originales de Robert D. Howard. Oh, shit. La historia de Conan se llama The God in the Bowl, el dios en el tazón. Porque dentro de su historia, que lo vamos a ver en el cómic, hay un pues es como un féretro así, pero en forma de tazón así grandote, donde adentro había un dios serpiente. Pero esa era una historia, fue de las primeras historias que escribió Robert D. Howard, que le propuso a la revista Weird Tales, me parece. Y se la rebotaron. Entonces, la enlató. Y la primera con la que lanzó a Conan fue The Phoenix in the Sword, que casualmente es bien curioso, pero la primera historia publicada de Conan habla ya del rey Conan. No de Conan como lo conocimos. Ya después saldría la historia de la hija del gigante de hielo, etcétera. Pero esta primera historia, que era The God in the Bowl, pues la enlató durante muchos años. Y de hecho se publicó hasta de manera póstuma. Oh, shit. Y la historia de God in the Bowl es precisamente eso que vemos. A Conan yendo al templo de Kalian Público. No sé cómo se pronuncia, si es público, público. En mi cabeza es Kalian Público, pero soy muy chistoso porque en español es que la palabra, ¿no? Imagino que va más o menos con la pronunciación como sería en latín, entonces pues sí es público. Seguramente sí, porque de hecho es tan, tan primigenia esta historia en el lore de Conan que Robert Howard todavía metía muchos nombres en latín o romano, porque pues es lo que tenía a la mano, ¿no? Para inspirarse. Entonces, pues seguramente sí va por ahí, tienes razón, debe ser Kalian Público. Y de eso va la historia, de Conan se mete a robar y resulta que lo incriminan de la muerte de Kalian Público y pues no fue él, ¿no? Pero pues esa es la historia original de Conan. Después está otra historia que es así, la primera historia publicada del Rey Cole, que es... ¿cómo se llama esta historia? Ahorita te digo, por aquí la tengo. Ah, The Shadow Kingdom, que es efectivamente, conocemos a Brule en esa historia, conocemos al Rey Cole y a las serpientes. Entonces tiene que ver, es otra historia completamente aparte que escribió Robert D. Howard, pero que tiene que ver con serpientes. Y la última historia se llama The Hunter, como del que acecha, el acechador, no sé cómo sería, The Hunter of the Ring, que es la historia de Kirwan. Y las tres historias fueron publicadas en su momento por Robert D. Howard, bueno, la de God in the Vault de manera póstuma, y no tenía nada que ver entre sí. Salvo el hecho de que en todas había serpiente. ¿Y qué dijo este Jim Sub? De aquí soy, ¿no? Mira, si todas son historias de Robert D. Howard y todas había serpiente, ahorita hacemos la conexión, hijos. ¿Cómo ves? Entonces, eso estuvo fascinante. Me encantó esa idea, ¿eh? Fíjate que yo, o sea, yo apreciaba ya el cómic, el cómo está estructurado y cómo te cuentan la historia, ya por sí solo, ya por sí mismo. Ya que me cuentas todo el contexto alrededor de esto, ¡holy shit, dude! ¿Y qué crees, carnal? Me clavé tanto con ese tema que me leí las tres historias. Ok. Y te puedo decir que en general están muy bien adaptadas, ¿eh? Sí cambian cositas. Te puedo decir que, por ejemplo, eso sí, estoy casi seguro, porque a menos que aparezca en otro lado, pero creo que no. El prólogo, que es el Free Comic Book Day, donde conocemos, donde vemos que Conan pues saca esta chambita por quererle robar a este menso, y que este menso le dice, pues hay un tesoro que puedes robar y nos vamos a Michas y todo eso. Eso es una anécdota dentro de la historia de The God in the Bowl. O sea, como que Conan lo cuenta de, pues conocí a un menso así que me mandó para acá, ¿no? Pero el cómo conoció al menso, en esa historia no aparece. Entonces, eso creo que esa parte, me atrevo a sugerir que eso sí es creación original de Jim Sub para darle carnita para llegar a la historia de The God in the Bowl. Bueno, sí, claro, es que por eso es escritor Jim Sub, ¿no? No es nada más de, ay, voy a aprovechar que alguien ya lo hizo, medio lo adapto y digo que soy bien fregón. ¡Hey, Game of Thrones! Ándale, por ejemplo, ¿no? Acá la verdad es que lo hace muy bien. O sea, hace un segue bien interesante con cada una de... ¿Y sabes qué? Le tengo que reconocer mucho a Jim Sub, que lo hizo en un cómic gratis. O sea, lo hizo en un Free Comic Book Day, que es el gancho perfecto. Para eso es el Free Comic Book Day, ¿no? ¿Sabes qué? Es cierto. Sí, claro. O sea, parece muy obvio, ¿no? Pero... Sí, sí, exacto, nada de anunciar por enésima vez por la quincuagésima vez en dos años más Doom. No, no más Doom. Miren, me cae bien el personaje, pero pequeño paréntesis, I'm sick and tired of fucking Doctor Doom, ¿eh? Ay, hold on to your butts, dude, porque vamos para largo con eso, ¿eh? Es lo que me pasa, ¿sabes qué? Estoy temiendo que me va a pasar lo que me pasó con el Joker. Que te va a hartar, ¿no? Sí, porque, o sea, la gente no supo controlarse y demandó y pidió y le dieron más hasta de lo que hizo Heath Ledger en su momento, hasta que se hartaron y es de, no, ya. Está bien para una para esa película, en ese contexto, en ese año. Nada más. Ajá, no todo tiene que ser el Joker, y hay menos así, ¿no? Pequeño paréntesis también. ¿Qué versión del Joker se te hace a ti buena? No, y no, o sea, sin contar la de Heath Ledger. ¿En cine o en cómic? ¿En cómic? Sí. Ok, yo creo que te tendría que decir la de Jim Aparo. ¿Es verdad que sí? Porque es un payaso, pero es malévolo. Ajá, o sea, no es una fuerza del caos, no es un ente, no es una cosa así como, ay, Scott Snyder, bueno, en fin. O sea, no es algo así. O sea, es un payaso que es malévolo. Y es un criminal. That's it. Y funciona. Y es aterrador. Pero para mí la de Jim Aparo es top notch, ¿eh? Sobre todo porque también el bastardo no tenía piedad. O sea, ¿te acuerdas qué pasó con esa? Ah, sí, claro, con Jason. Con Jason, o sea, de veras, no tenía piedad, mató a un niño, ¿no? Sí. ¿Cuál es la broca? Pues un payaso malévolo, es un criminal. Es un y luego se alió con el Ayatola. Se alió con el maldito, con el Ayatola Jomeini, hazme el favor, ¿no? Fuck, dude. O sea, y es ese mismo Joker, por ejemplo, digo, años después, pero cuando fue todo eso, lo de la caída del murciélago, por ejemplo, ahí es uno de los momentos que se me hacen más divertidos de todo ese cómic. Que están el Joker y el espantapájaros haciendo team up. Y obviamente pues se terminan hartando. El espantapájaros le quiere echar gas acá del miedo y el Joker es de, oye, estuvo bueno, ¿qué otros sabores tienes? Oye, el espantapájaros de, normalmente esto funciona, ¿no? Y no con él, ¿no? Y eso es un... Fíjate, y si eso lo hubieras hecho... Eso fue por ahí el 93, ¿no? Uh-huh. 94. Sí. Si eso lo hubieras hecho 15 años después, hubiera sido toda una saga enorme de por qué no funciona el maldito gas del miedo con el Joker. Si hubiera sido con dibujos todo extreme, hubiera salido algo así como Super Dead Metal Joker o algo así, no sé. Haciendo Joker versus Scarecrow, ¿no? Prepare, ¿no? Algo así. Sí, no, son dos paneles y a la goma, pero son dos paneles que dan mucho contexto, honestamente, de los dos personajes, no nada más del Joker, también el Esparpajo, que es de, ah, oh, shit, yo nada más tengo esto, ¿no? Exacto, ¿qué más tienes, Crane? Sí, es cierto, no tiene otra cosa. Porque no es físicamente impresionante, no, o sea... No es un super genio, desarrolló el gas bien por ti y luego, ya no sé. O sea, no tiene nada más. ¿Y qué más tiene, fetiche de libros? Para eso mejor estamos nosotros. Exacto. Fetiche de que guarda y acumula libros. Ah, fuck. Okay. En fin. Se llama fetiche, se llama hoarding y sí tienes un problema. Puedo dejarlo cuando quiera, no es cierto. En cambio, yo no tengo hoarding, yo tengo un hoarding. Oh my god, ok. No, soy muy perezoso para eso. Ese es el ejemplo perfecto de el espíritu es fuerte, pero la carne es débil y perezosa. Y magullada. Y magullada, diría el buen Sam Brannigan. Pero sí, te digo, cosas muy distintas ahí que estábamos hablando, pero bueno, regresando ahí a Conan y a este punto de pues a veces de la simplicidad que debería ser un Comic Book Day, sí se me hace un número perfecto de Free Comic Book Day, porque te da todo el principio, te da todo lo que necesitas para empezar un evento, que ¿qué crees? El evento está autocontenido y no tienes que comprar el resto de los títulos de Conan, que son dos también, no son tantos, ¿no? Pero no los tienes que comprar. Y me atrevo a decirte otra cosa, si no leíste el Free Comic Book Day, también puedes leer del 1 al 4 y no hay bronca. O sea, no te estorba no tenerlo. Pero si lo tienes, qué padre, ¿no? Fíjate que lo hubiera intentado. No, no se me ocurrió. Lo hubiera intentado, ¿eh? Yo le eché una releída, bueno, dos, antes de este programa. Y en una de esas omití a propósito el Free Comic Book Day. Y dije, mira, o sea, sí te sirve para saber por qué Conan está escalando una pared y qué onda con el Ray Cole y todo ese rollo, Pero no necesitabas todo el contexto para saber que Conan pues estaba de ratero porque alguien más le dijo, mira, acá hay tesoro, ¿no? Ok. Porque insistimos, y yo personalmente, todas las buenas historias de Conan, que son la mayoría, siempre empiezan con un, estaba un día Conan escalando una pared para andar de ratero. Ah, ok, es un día normal en la vida de Conan, es un jueves. Conan es como el Santos, ¿no? Estaba un día el Santos. Yo digo, esa para mí es la broma, creo que lo hicimos hasta el programa anterior de Conan. Para mí esa es la broma de que las buenas historias de Conan empiezan como el Santos. Estaba un día Conan, estaba un día el Santos. Sí, exactamente, y funciona. Y entonces, mira, tenemos una estructura, como dices, dividida, de que en cada número tenemos un avance de la historia, tanto del Ray Cold, una historia de la historia de Conan y de la historia de Kirouan. Y siempre como que hay como un chamán que como que los dice, pues, se van a unir en algún momento pasado, presente y futuro, ¿no? Y honestamente, hasta que llegamos al final del número 3, dije, cuando yo lo leí en grapas, lo leí como por mí iba saliendo, dije, ¿y a qué hora se juntan estos y cómo, no? ¿Sabes qué? Sobre todo porque las historias son muy diferentes entre sí. Por un lado, la del rey Cole y Brule. Que voy a ser honesto, esa fue mi historia favorita, ¿eh? Fíjate que sí. O sea, la de Conan. La de Conan está bien, pero es como, sin ofender, pero es como cualquier otra historia de Conan. Estaba un día Conan, de ratero, lo incrimina, se mete en broncas y sale de broncas porque es bien fregón y bien fuertote. Ajá, exactamente. Y mata a un dios serpiente, un esbirro de un dios serpiente, ¿no? Porque holy shit, ¿por qué? Porque es Conan, ¿no? La de. Totalmente no, John Constantine. ¿Cómo se llama este dude? John Kirouan. John Constantine, John Kirouan. Lo mismo. Está bien, está padre. Pero. Y no es un problema grave, pero el problema que tengo con ella es que si me hace una historia mucho más noir de lo que son las otras dos. Totalmente, porque el tono de la historia original de Kira Bon es eso. O sea, es una historia, novela negra, digamos. Es un poco la respuesta que tenía Robert D. Howard, un tipo Sherlock Holmes, pero sobrenatural, que recordemos que era compa de Robert, de H.P. Lovecraft, y medio compartían ciertas cosas, ciertos temas en sus universos, pues dijo, vamos a meterle también aquí esto, ¿no? Ahí es donde se menciona Totamon, por ejemplo. Pero sí, o sea, es la respuesta de Robert D. Howard a crear ese tipo de personajes, porque pues también es lo que vendía. Sí, había que comer, ¿no? Uh-huh. Y no es... O sea, y no, no digo que esté mal o que me moleste. No, no, no. Pero de las otras historias, como si es la que obviamente se desentona más, que es a propósito. Yo siento que es a propósito. Uh-huh. Insisto, no es problema, pero más o menos. El único problema que me causaba es que estaba bien la historia, estaba pachona, pero yo sí quería regresar a las otras dos, particularmente a la del Rey Cole. Que me encanta porque es una invasión de los Body Snatchers, ¿no? Más o menos. Básicamente, sí. Si no están muy versados ahí en la historia de Lord que hizo Robert D. Howard con Seth, The Old Serpent and Shed. Entonces, es que Seth es el dios de una raza de literalmente hombre serpiente, uh-huh, que tiene la capacidad de infiltrarse entre los humanos. Pueden adoptar formas. Sí, tal cual se convierten en, no sé, toman la forma, incluso la forma y ropas de un ser humano, ¿no? Y la historia del Rey Cole empieza en realidad con Brule, el picto que a la postre se iba a convertir en gran amigo y compa también del Rey Cole, yendo a advertirle al rey de, oiga, literalmente su corte está llena de víboras. Ah, pues yo lo sé porque todos son unos salameros. No, no, no, muy literalmente está llena de víboras. Chale, momento. Ahora que lo pienso, entonces es Coacalco, porque es la casa de las serpientes. Oh, damn, es cierto, eso significa Coacalco, ¿verdad? Sí, sí, sí, ahora que lo dijiste así de, ah, me suena. Ah, ok, nice. Y ahí conocemos a Brule, o sea, no, de hecho ahí se conocen ellos por primera vez, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, se supone que esa es la primera vez que se encuentran esos dos personajes. Al Rey Cole le cuesta un poquito de trabajo, pues, aceptar la palabra de Brule, sobre todo porque pues, Brule se metió a su castillo, pues, al estilo Conan, ¿no? Me trae por unas paredes y ahí voy, me escabullo. Me estás diciendo que toda mi corte está llena de víboras y vienes arrastrándote en las sombras, ¿no? Y es lo padre que le va demostrando ahí, básicamente matando gente, que pues sí, esa, su corte estaba infiltrada de los hombres serpiente. Oye, está muy padre esa parte. A mí es la que más me gustó, ¿eh? Y por cierto, no hemos dicho así, kudos a Iván Gil, que es el artista. ¡Qué buen artista, eh! Porque desarrolla la historia en esos tres periodos de tiempo. Ok, quizá la de Conan y el Rey Cole se parecen un poco el setting, porque pues es, ya sabes, ¿no? Es espada y hechicería. Pero después irse a 1936 y todo ese rollo, la verdad, qué buen artista. O sea, logra una fusión de estilos que lo hace perfecto para que embonen las tres cosas en cada número, ¿eh? Sí, la única, digo, para mí algo que denotaba mucho de en qué periodo andábamos, diferencia entre Conan y Cole y Brule, eran los calzones de mamut, porque Conan sí lleva calzones de mamut. El Rey Cole y Brule ni eso, puro taparrabos de tela, ¿no? Sí, de hecho, sí. Entonces, ya con ese detallito dije, ah, ok, ya lo distingo. Pero sí es un gran... ¿Sabes también en qué? ¿Qué me llama mucho la atención del artista Iván Gil, es que se llama, ¿verdad? Uh-huh, sí. Ve los... ¿cómo se llaman? Ve los fondos. Ajá. Difícilmente se los salta el desgraciado. Ah, sí, sí. O sea, no hay ese cheating, ¿no? De que, pues no tengo tiempo, pues no le voy a poner nada, ¿no? No, en general le echa galleta, ¿eh? Sí, cada vez, o sea, contadas veces le pone acá como que algo estilizado para que no se vea tanto fondo. No, siempre hace. Luego no son fondos fáciles, ¿no? O sea, una casa de Massachusetts del siglo, de principios del siglo XX, que pues venían saliendo de la época victoriana y tiene un montón de cositas, no sé qué, percheros, cuadros, una chimenea, o sea, cosas que puedes encontrar ahí. En la historia del rey Cole y Brühl, pues supone que es un palacio, entonces sí. El palacio del rey Cole. Entonces, pues ves muchas, pues, mucha ornamentación y cosas que uno esperaría ver, pues, así en películas de alto presupuesto de Sword and Sandal, ¿no? Y con Conan ni se diga, pues básicamente también hay de lo mismo. Y no se salta los fondos. Es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿eh? ¿Y qué crees que todo esto? Es que creo que la clave es planeación, porque los números salieron como relojito, ¿eh? O sea, salieron mensualmente sin falla. Para este nivel de arte, wow. O sea, eso quiere decir que pues se trabajó con suficiente tiempo, ¿eh? Sí, ¿quién lo diría, no? Que si lo planeas, tu artista se compromete y lo ejecuta en tiempo, pues tu cómic va a ser pachón y cohesivo y bonito, Runaways, en fin. Exacto. Que por cierto, si te gustó el arte de Iván Gil, carnal, viene una historia de él en el próximo número de Savage Sword of Conan. Ay, sí, se lo puede creer, ¿eh? Y que porque estaba leyendo una entrevista que, bueno, un blurb muy rápido que sacaron ahí de Iván Gil hablando de esa historia, que le agradecía mucho a Jim Sob porque dice... Yo quería hacer una historia de Conan en periodos específicos o con cosas específicas y me escribió exactamente lo que necesitaba. Así como que, ¡ay! O sea, qué bonito que haya esa interacción. O sea, esa... Se ve que le apasiona tanto Conan como a Jim y pues como que pues, estaban buscando algo como que para que fuera... como que apelar a las fortalezas que tiene Iván y a lo que quería hacer. Entonces, no sé, se me antoja mucho leer también eso que va a ser ahora en blanco y negro, ¿eh? Fíjate que también eso, de repente no es algo que comentemos mucho al respecto, pero creo que es importante, porque normalmente tenemos la sensación, y con justa razón, de que pues, los artistas son artistas pues contratados, se contratan para un trabajo y te guste o no el personaje, o te guste o no lo que estás, pues lo vas a tener que hacer. Uh-huh. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Pero qué mejor que encontrar un artista que sí, obviamente va a trabajar porque pues, es trabajo, porque se requiere, pero que también lo va a hacer porque le gusta la historia y o los personajes, ¿no? Eso está. No te los ningunea como Elena Casagrande. Eso está padrísimo porque, por ejemplo, ¿y sabes qué? Creo que eso pasa mucho con Conan, como que los artistas que se involucran o alguna vez quisieron dibujar a Conan, o les gustaba Conan, o les gustó la película de Conan, tienen algo con el personaje. También Liam Sharp, por ejemplo, en el número 12, me parece, de Savage Sword, hizo una historia completa de como 48 páginas, y es una cosa hermosa, carnal. Y él desde cuándo, de siempre quería dibujar. Tan quería dibujar a Conan que él tenía una serie de Spawn, que se llamaba Spawn Dark Ages, donde era totalmente no Conan con un Spawn. Ok. Y ahora les tocó dibujar ya Conan completo. O sea, no sé, como que se presta a que este personaje les guste para trabajar con esa pasión que comentas, ¿eh? Digo que es debería ser lo ideal, ¿no? Lo normal, pues. ¿Pues sí? Bueno, no normal, pero sí lo ideal. Pero lo ideal. Y con este funciona. Iván aquí hizo un gran trabajo. También Joao Canola, me parece que es el colorista. Qué buen, o sea. También, qué bonito el color, o sea, cada uno de los periodos de tiempo tiene su identidad, tiene su paleta de colores, pero tampoco es tan disímbola que para que digas pasado, presente y futuro. Más bien es como que una era específica y tiene una paleta específica, ¿no? Sí, exacto. No se trata de que sea tan disímbolo, pero no lo confundes. Exacto. Solo cuando hay unos como flashbacks, que se ve como unos tonos más sepia, me gusta porque esos flashbacks son, o sea, te dan la sensación de que es muy, muy en el pasado, ¿no? Sí, exacto. Entonces, a ver, la historia, la que más te gustó fue la de Cole, coincido contigo, creo que fue la más divertida, porque era esa onda de, y ahora quién más es serpiente, ¿no? y en el momento en el que dejabas de ver a un personaje por X o Y razón, dices, ¡ah, ahora es serpiente! Y pero a veces no era, pero a veces sí. Y entonces, no sé, ese tipo de dinámica que te deja incluso al propio lector, lo deja un tanto paranoico, a mí se me hace muy divertida. Mientras que la historia de Conan, fíjate que por ahí leí un comentario de que es básicamente un whodunit. O sea, hay un asesinato y quién fue el responsable, ¿no? Sí, exacto, nada más que pues en la era de Hyperborea, ¿no? Ajá, exacto, ese es el twist. Y funciona, está bien. Pero no es quizá la más entretenida. Y la de Kirowan, te voy a decir una cosa. Fue la que se me hizo un poco más confusa. Sí está un poquito confusa porque es una especie de exorcismo, uh-huh. Pero no. Ajá, exacto. Pero, y... pero no es un exorcismo como que la antigüita, es más bien sacarle una entidad chistosa ahí de la cabeza de la esposa de un pobre menso. Que está bien, está padre. O sea, sí, termina por engancharte, por supuesto. Pero también sabes que sí tiene un ritmo muy distinto al de las otras dos historias. Mientras que, sobre todo en la del Rey Cole, pero también la de Conan, ya para el número 2 estábamos soltando espadazos y guamazos y estaba mucho esa intriga y... O sea, ya veis a los personajes en acción. Y cuando digo acción, no me refiero nada más a andar picando gente con palos puntiagudos, sino que, o sea, es... tanto en la historia de Conan, de ese whodunit de... ¡Chin! Ya aquí hubo un asesinato, ya me cacharon y ahora tenemos ver cómo demuestro mi inocencia, como en la historia del Rey Cole y Brule de, ok, ya me demostraste que sí hay serpientes aquí metidas y ahora pues vamos a ver cómo le hacemos para pues, aplicar un sacarratas, que iba a ser un sacaserpientes de cómo, sí. Cómo sacar de mi corte a estos hombres serpiente. Y en cambio en la del John Constantine todavía en el número 2 no terminaban de. O sea, para el lector estaba claro, pero para los personajes todavía no tenían claro exactamente pues qué estaba pasando con una... No me acuerdo el nombre del personaje, pero es una... Digo, es la esposa de uno de esos cuates que... De Jim Gordon. Estaba, pues, como que todavía... Exacto, como que todavía no estaban... Como que todavía no daban pie con bola, pues. Mientras que en las otras historias pues, ya hasta nos estábamos dando espadazos, ¿no? Que te voy a decir una cosa. La historia original de The Hunter of the Ring es así, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, también. Sí, sí, si la lees también dices... ¿Y a qué hora vamos a empezar a avanzar con esto? Ok, también tarda bastante. Sí, sí, sí. Y algo que... O sea, es hasta el número 3 donde, como dices, avanza más la historia de Kirowan. Que de repente es de... Es mi terrible... quien está detrás de todo esto es mi terrible enemigo, Joseph Brolok. Ah. Mucho gusto, señor. Ajá, exacto. Así de, ok. I guess... O sea, mira, supongo que para los más versados en más de Howard, más allá de Conan, han de haber dicho, no manches, ¿no? Pero uno fue así como de, ah, ok, está bien, qué bueno que te topaste con tu gran enemigo, o qué mal, no sé, pero congratulations, I don't know. De repente es lo difícil de agarrar personajes con tanta historia, ¿no? Sí, sí, sí, con tanto bagaje y... Y mira, el reveal de quién está detrás de la historia en The Hunter of the Ring, en la propia historia, tampoco es la gran cosa. yo que la leí dije, fue la que menos me gustó, ¿eh? O sea, en prosa fue la que menos me gustó, honestamente. Seguro más de un scholar de Robert Howard me va a mandar amenazas en Cimerio, o vete a saber en qué, pero no sé, dude, no me encantó tanto. O sea, no es mala, pero tampoco fue la gran cosa, ¿eh? Mira, voy a hacer una especulación también salvaje, como la espada de Conan, ¿no? Ándale, sí. Creo que el hecho de que, bueno, así como lo comentabas tú, de que Robert T. Howard quiso pues tener un poquito de respuesta a las historias que estaban todavía de moda en esos años, al estilo de Conan Doyle y Sherlock Holmes... No todos pueden ser Conan Doyle. Ese es un buen punto. Pues sí. Porque yo sí leí casi todas las historias de Sherlock Holmes. Nunca la atiné, ¿eh? No, ni yo. Yo me sentía bien menso cuando ya revelaban la... Ah, mira. Sí, o sea, ya una vez que... porque así, si ustedes de veras busquen las historias de Conan Doyle, de Sherlock Holmes, son muy buenas, ¿eh? De veras están padres, hay varias recopilaciones, unas historias muy bonitas, unas muy baratas, hay de todo. Léanlas, de veras, están muy padres, están muy, muy divertidas, muy entretenidas. Digo, la única que sí le... O sea, la tiene, pero porque ya la conocía, era la de los sabuesos de los Canterville. Una de mis historias favoritas en la historia. Pero fuera de ahí... Yo nunca la atiné. Si, como dice mi hermano, si de repente te sientes mal con uno, contigo mismo, ay, cómo soy imbécil. Porque ya al final, ya Sir Arthur Conan Doyle te decía: mira, o sea, ve cómo te dejé las pistas, ve qué tan lógico era llegar a esta conclusión. Pues para ti, hijo, ¿no? Porque yo no pude. Entonces, no todos tienen la capacidad de hacer ese tipo de historias. Y no va a ser detrimento ahí de Robert E. Howard. Alguien que. También, en mi opinión, a lo mejor habrá alguien mucho más versado también en sus obras, que de repente intenta hacer lo mismo con sus historias, bueno, intentó porque también ya falleció el señor, fue Michael Crichton. No siempre le salía, ¿eh? ¿Really? Ok. Eso no. Mira, yo leí evidentemente Jurassic Park, Eaters of the Dead, Andromeda Strain y Prey de Michael Crichton. La única en la que honestamente siento que yo sí le salió el suspenso y el misterio fue en Jurassic Park. En las demás, cuando ya quiso dar su gran reveal, o lo hizo muy temprano o muy al final, y es de no, ya no me sabe, dude. No me digas. O sea, verdaderamente Jurassic Park fue la que sí le funcionó al 100%, ¿no? Y ¿sabes qué? Lo notas más cuando ves las adaptaciones de película. The Eaters of the Dead no tanto, es una adaptación más libre. Y el libro no es malo, y creo que no trataba de ser, bueno, no, al garete. No, sí trataba de ser más misterioso y todo eso, no le salió tanto. Pero sobre todo en Andromeda Strain, que es una gran, que por cierto, la película, vean la película, es una gran película de los 70s, no me acuerdo el nombre del director, pero es el mismo que dirigió, curiosamente, Sound of Music y West Side Story, musicales, ¿no? Jesus Christ, ok. Pero o sea, en ese contexto, o sea, de que hacía esas historias, dirigía esas películas, ves Andromeda Strain y dices, ok, ese dude sabía qué demonios hacía, es un gran, ahorita les digo el nombre del director, es un gran director. La película es fantástica, te mantiene de veras, o sea, el filo del asiento, no hay nada de acción, es totalmente suspenso. Es un misterio científico. De un virus que llega a la Tierra y una bronca, está padrísimo. Y no, y digo, cuando estaba leyendo la historia de Michael Crichton, el libro original, muchas de las cosas, o sea, el pacing es muy distinto, porque muchas de las cosas de los reveals de a poquito en poquito que te va dando la película, Michael Crichton te da muchos de ellos al principio y entonces ya no te saben, o sea, no sé, no todos, insisto, no todos pueden ser Conan Doyle. Exacto, y como dices, no es en detrimento de Robert E. Howard. O sea, recordemos que escribía esto para comer, ¿eh? Sí, o sea, también no le voy a decir, es que no es la octava maravilla y el siguiente Shakespeare. Pues no, no era la idea, ¿no? Dicho eso, yo quisiera escribir una historia así como la de Kirwan. Claro que sí, lo podría hacer algún día, no lo sé. Pero de que me encantaría, o sea, vaya, si yo hubiera escrito algo así, sería como que, estoy feliz, ya publiqué algo de este nivel, ¿no? Exacto, o sea, ¿qué le hacemos al cuento? La mayoría de nosotros, si queremos vernos, igual, si quisiéramos aspirarle al Conan Doyle, dude, parecemos la Rosa de Guadalupe. Oh, dude, that's low, dude. O sea, pues sí, también, estoy consciente de mis limitaciones, ¿eh? Mira qué chistoso. Mira, bueno, no sé, o sea, haciendo otro paréntesis, así como que decir, oye, pues mira, empecé escribiendo historias en Televisa y pues para una historia antológica y después me convertí en un director super fregón. ¡Ey, Guillermo del Toro! Pues sí. Mira, Iñárritu hacía comerciales en Canal 5. Y era locutor en WFM. Era locutor en WFM, hazme el favor. Sin ofender a WFM, era buena estación. Sí, pero ¿te acuerdas, no? O sea, tenemos el momento exacto en el que dejó la estación. Claro, el regreso del pavo asesino y sus cadáveres mutantes de pavo. Tercera parte. Tercera parte. Que por cierto, ves que, bueno, pequeño paréntesis del paréntesis, ves que en esa historia del pavo asesino se supone que está Ñarritu, pero por teléfono. Sí, porque se había ido al infierno. En la vida real se había ido a Londres a estudiar cine. O sea, literalmente grabaron la es una llamada. O sea, es una llamada. Sí, sí, sí, es una llamada porque él ya estaba en Londres estudiando cine y años después, hey, mira, ¿en dónde estamos, no? Ganando Óscares y demás. Oh, shit. O sea, por eso esa historia, esa radionovela, podríamos llamarla, del pavo asesino, tiene cierto valor histórico también, ¿eh? ¿Y sabes qué? O sea, digo, le eché ahorita tierra a la Rosa de Guadalupe, con justa razón. Pero hey, si ustedes están en un ambiente así, donde apenas andan empezando, o a lo mejor ya no están tan chavos, pero andan en ese tipo de, pues de industrias del entretenimiento, que uno dice, no, pues esto es bajo, pues ya les dimos un par de ejemplos de a dónde se puede llegar, ¿no? Sí. ¿Y sabes qué es lo? Mira, también va a ser feo, pero la parte que yo siento feo de Robert Howard es que él nunca dejó de hacer esas cosas, y ve cómo lo tenemos, ¿en qué pedestal los ponemos hoy día? ¿Él nunca se enteró? No. Sí sabía que tenía sus lectores, sus fans, pero si él hubiera, o sea, creo que por ejemplo J.R.R. Tolkien al final de su vida sabía muy bien quién era J.R.R. Tolkien, ¿no? O sea, y el impacto que tenía, 100%. ¿No? Pero Robert y Howard, considera, ¿no? Considera también que él murió en el 72. Claro, por supuesto, y Howard pues, murió, pues, suicidó muy joven. Sí. ¿Quieres un detalle de J.R.R. Tolkien? A ver. Odiaba a los Beatles y amaba a Led Zeppelin. No estoy seguro qué tan cierto sea esta anécdota, pero según sí conoció a Jimmy Page y Robert Plant. Y según esto, hay canciones en las que sí se inspiraron en los escritos de Tolkien. Tengo la sensación de que conozco una, pero no lo sé. ¿Cuál? Escalera al cielo. ¿Por Valinor? Más o menos, te suena, ¿no? Pues sí, sí suena ahora que lo mencionas, ¿eh? Mm. De que hay un dude que te lleva o sea, la escalera al cielo a través de música y todo eso. Suena, ¿no? Pues también The Immigrant Song, ya ves que The Hammer of the Gods y todo eso, pues, o sea, no es Tolkien tal cual, pero ves la inspiración de Tolkien, ¿no? Sí, claro, el anillo de los niveles, la historia de la saga nórdica del anillo de los Nibelungos. Ajá, exactamente. No, mira, puede ser. No me sabía esa, que le gustaba Led Zeppelin. Sí, le gustó Led Zeppelin a Tolkien. En fin. Nice. Qué buena anécdota. Me encanta. Pues volviendo Back to Conan. Pues realmente, te digo, las historias se desarrollan las tres bastante fiel a la historia original. Sí hay varios cambios. Hay varios cambios de pacing. Algunos diálogos son muy pocos, son tomados así tal cual. Hay la narración que le mete, como el narrador que pone allí Jim Sopp en cada una de las cajitas. Es más él, no es tanto el estilo de Robert D. Howard. Se parece, pero no, es más de él. Pero están muy bien adaptadas. Pero es el cuarto número, el que sí es 100% Jim Sopp. O sea, 100% Jim Sopp, 100% Titan Comics, 100% Ivan Hill. Donde se junta todo de la manera más... ¡Oh, shit! Es un mindfuck canijo. Y fíjate que cuando me estabas diciendo de que eran adaptaciones pues más fieles a los escritos originales de Robert D. Howard y todo... Sin que me dijeras, y lo hubiera mencionado en su momento, yo pensé, salvo el número 4, ¿verdad? Totalmente, 100%, carnal. Ese ya es totalmente una creación nueva, que yo creo que es... Me da la impresión, algún día espero poderse lo preguntar a Jim Sopp, de que eso es a lo que él quería llegar, como de juntar esas historias con ese fin, de vincularlas todas a algo muy grande, que es Seth, el dios serpiente, aquí una versión femenina, buscando algo en cada uno de ellos. ¿Y sabes qué estoy pensando? Porque me acordé de la historia anterior de Battle of the Blackstone, de cómo terminamos con una onda de dios cósmico y todo, donde se ve a Shumagorath. Y ahora tenemos otro dios así todo cósmico, fenomenal y todo, que es Seth. Esto se va a poner feo, dude. Hacia adelante no sé qué no sé, me pongo a pensar, ¿qué diablos está construyendo Jim Sopp con estos seres primordiales, no? Sí, porque cuando te das cuenta de qué va la historia, o sea, de por qué Seth se metió en la vida de... O sea, por qué estaba interfiriendo en la vida del rey Cole, de Conan, de John Constantine. Ya sé que es Kirwan, pero me gusta decirle Constantine. Déjenme chance. Es que quería, como dice mi hermano, quería algo de ellos. ¿Y para qué quería algo de ellos? Porque está en guerra. O más bien, está preparando una guerra. Y necesita un descendiente. Necesita alguien, como crear una especie de Serpent Jesus. I don't know, o sea... Sí, más o menos. Y necesita alguien que sea como portador, como la semilla para eso, ¿no? Y ellos... Sabe que se acerca... Pues un terror que no tiene nombre, ¿das de cuenta que es Cthulhu? Pues me suena a que sí, ¿no? Digo, no creo que vaya a ser, pero... O no y, sé. Y se está preparando para la última guerra, la guerra de, que va a acabar con todo. Y hay un splash page ahí. ¡Oh! ¡Hombre! Oh, ¡qué maravilla! O sea, ese número sí me voló la cabeza, ¿eh? Sí, déjame decirte que no es que me estuvieran aburriendo los demás números, pero para nada, estaba yo muy metido en los misterios. Pero estaba tan metido acá en la sensación de que, o sea, de que ya había, o como que, ay, ya le capté de qué va esta historia, y ya le capté el ritmo, es un whodunit, y es una historia acá de suspenso de serpientitas, y es un exorcismo, y todo esto, y que al final, o sea, sobre todo en el número 4, lleguemos con un número, pues, bombástico, y con muchos splash pages, y básicamente con un dios, vengativo, que le está hablando a los personajes, y acá hay, digo, ese splash page con nuestros tres protagonistas, que parece como si estuvieran liderando un ejército de hombre serpiente, enfrentándose a unos demonios del otro mundo. ¡Holy shit, dude! Dije, no le... Podría intentar captarle, o sea, tratar de adelantarme a lo que quiere contar Jim Sobo. Tampoco me dan 100 intentos, no latino. ¿Verdad que no? Y los estos, no, por cierto, las versiones estas de esos demonios o seres primordiales. ¡Holy shit, dude! No sé quién se le ocurrieron, si a Iván Gil o a Jim Sobo. ¡Damn! O sea, sí es aterrador, ¿eh? Sí, porque todavía los hombres serpientes de Seth, la vieja serpiente, pues todavía traen armaduras y armas como lo que conocemos nosotros. Se ven humanoides. Dices, o sea, para los Skelly dicen, sí me lo tiro, ¿no? y en cambio los otros no, tendrías que ser demasiado monster fucker. Sí, todo un Power Ranger, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, Sí, te vuela la cabeza. Cuando llegas a este número y dices, ok, yo esperaba un payoff, no sabía exactamente cómo iba a llegar, ¿eh? Yo tampoco, porque me tenía esa sensación igual que tú de, ok, cada historia está muy en lo suyo, seguramente vamos a llegar al final de cada una de las historias, pero, ¿y luego? O sea, ¿qué va a pasar al final? ¿Cómo vamos a hilar esto? Así, oh my God, qué bien hecho. Sí, y lo único en lo que digamos que se conectan los tres protagonistas es cuando Seth les hace la oferta de necesito un descendiente, pues para eso te traje, ¿no? Y los tres luego la mandan a la goma. Sí, así de no. y al momento de mandarla a la goma, cada uno regresa a su historia, a terminarla. Muy, o sea, la historia de cada uno termina muy parecido, y puedo decir que prácticamente es igual a como termina la historia de cada uno en los cuentos originales de Howard. Te puedo decir que sí, pero siento que cada uno quedó tocado sí. Por la serpiente. O sea, se nota que no van a ser igual en su vida, ¿no? Sí, o sea, es algo que se me hizo muy chistoso. Para empezar, el que tiene la mayor cantidad de páginas y paneles del final de su historia, pues es el Ray Cole. Uh-huh. Y Brule. Sí, o sea, terminan por descubrir por sacar el nido de víboras de la corte del rey Cole, por supuesto. El John Constantine, pues sí, logra el exorcismo y ahí se pone dar el debriefing con su cuate. Sí, ok. Pero en donde de veras siento que se nota el que este pobre hombre quedó mal después de ese encuentro fue Conan. Porque Conan, sí, o sea, logran... se encontró un demonio ahí chistoso, viborita, que tenía que derrotar. Sí, le corta la cabeza y algo que hace mucho tiempo no veía Conan hacer, cuando ve exactamente en qué estaba y en dónde estaba y el problema en el que estaba, aplica el viejo, la vieja estrategia de pies en polvorosa. Es que está chavo. neta está chavo. Imagínate, y ves que ya después en la vida de Conan, si hay algo que él odia, es la magia. Y todo lo que tenga que ver con lo sobrenatural. ¿Y qué es a lo que siempre se enfrenta? A lo sobrenatural, ¿no? Pero tú, así, sí, claro, o sea, se entiende porque es un Conan muy joven. Pero hacía mucho que no veía a un Conan decir, fuck this. Sí, exacto. O sea, ahí se quedan con sus víboras, vámonos, ¿no? Que me prometieron tesoro al demonio. Fuck this. Y se acaba la historia, ¿eh? Así acaba la historia, o sea, de God in the Ball. O sea, es una paginita donde ves a Conan literalmente salir de ese palacio y escapando por las calles ahí de esa ciudad en Nemedia y sin una palabra, simplemente es vámonos de aquí, ¿no? Se me hizo muy potente esa página. Y es que sabes, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque de repente tenemos la idea de que Conan todas las puede. Parece, pero la verdad es que no, dude. O sea, no siempre las puede, ¿eh? Es un buen punto, sí, claro. O sea, si todas las pudieran, no tendría el gran arrepentimiento de toda su vida que fue Belit. Exactamente, de haberla perdido. O sea, sabemos que está destinado a cosas grandes, sí, pero en el camino tuvo muchas derrotas. Y tuvo momentos muy cuestionables. Y tuvo momentos de pues no, deja tú de cobardía, de miedo. Auténtico miedo ante... Pues es un ser humano también. O sea, si es un bárbaro, si es un cimerio muy... O sea, con un físico impresionante que se puede enfrentar a cosas muy cañonas, pero no deja de ser un ser humano. Y eso me encanta también de Conan, ¿eh? Sí, es falible el dude. Es falible, o sea, y más de una vez se mete en líos de faldas, ya sabes, ¿no? Se mete en líos de faldas, de borracheras, más de una vez le ponen en la torre. ¿Sabes cómo le pueden ganar a Conan? Aplica si no somos machos, somos muchos. Ajá. Uh-huh. Sí, o sea, es un dude, es un dude muy capaz, pero es un dude. Y el hecho de verlo correr ahí, como dices, pues sí. Está potente, pero así es la cosa, ¿no? Sí, es que también yo estoy muy, como dices, que de repente se me olvidó que pues, es un Conan muy chavo, pero sí, de repente yo esperaba acá como que, ah, fuck it, voy a, no sé, me abro mi camino a través de los guardias de este palacio para recuperar lo que me prometieron porque es deuda. No, no, a la goma. Sí, menso no soy, ¿no? Sí, se me hizo divertido, se me hizo un pachón, pero se me hizo duro, ¿eh? Sí, oh, fuck. Bueno, buena historia en ese sentido. El final es fantástico. O sea, el final de toda la historia es fantástico. Porque Seth resulta que para Seth no todo está perdido. Sí puede encontrar a un Serpent Jesus. Y oh my God, ¿con quién, dude? Oh, damn. Sí. Es la parte que sí me quedé. Triste Jim Sub, sí está preparando algo choncho. Sí, claro, porque tenemos una página, un cameíto de esta, de Brisa, la picta, que es creación original, de esa sí es creación de Jim Sub y de Titan, para Titan Comics. Y de este sí, otro. En los primeros arcos de Conan, uh-huh. Que aparentemente se había muerto, pero no. Y también ves que está el espíritu este de... ¡Ay! El escritor. Básicamente es Robert E. Howard, pero el escritor no me acuerdo cómo se llama su personaje. Sí, de hecho. Ajá. Que son los personajes que participaron incluso en el crossover anterior, en el de Battle of the Blackstone. Ya no los vimos por el final de Battle of the Blackstone. Pues asumimos que habían perecido o lo que hubiera pasado. Pero no, Brisa está aquí y... ¡Oh, my God! Digo... Let him cook. Algo está haciendo este Jim Sub y se va a poner cañón, ¿eh? Y insisto, voy a decir otra vez, qué bonito que esto sea el gran evento y que no, o sea, no es que no tenga nada que ver con Conan, o sea, el título normal de Conan the Barbarian, pero no tienes que estar comprando Conan the Barbarian para disfrutar este. Uh-huh, o sea, sí, ¿no? Sobre todo el final sí, pues, para entender más o menos de dónde viene lo de Brisa y todo esto. Sí, claro. Pero todo lo de, pero es como un buen cómic a la antigüita en el sentido de Si este hubiera sido tu primera historia de Conan que compraste de lo nuevo que está haciendo Jim Sub y Titan, pues entonces aquí te va a entrar la curiosidad y vas a comprar los anteriores. Exactamente, o sea, los TPBs o los hardcovers o lo que venga, ¿no? Sí, o le haces a la brava como nos tocó a mi hermano, a mí y a millones y millones de otros fanáticos de los cómics. Te metes al internet, ya no existen los foros, ahora tendrías que meterte a un Discord o algo así, y pues preguntas. Y siempre va a haber... Y fíjate que hay muchos grupos en Discord, en Facebook, donde se habla de Conan, de los cómics de Conan. Y te puedo decir que en general es raza muy chida, ¿eh? O sea, sí te orientan y todo, y está padre, ¿eh? Es que así es como debe ser, porque entre más gente compre de lo que a ti te gusta, pues más va a haber. ¿Sabes hasta quién luego se mete a esos foros? Jimsoft. No sé por qué lo supuse. Y sí, sí, le encanta. Sí. Y no, pues hace poquito se metió a uno donde alguien tiene preguntas, pues ya, te imaginarás, ¿no? Sí, de uy, hijo, ¿no? Sí. No sé, o sea, sí, hay de todo, pero fíjate que es de los fandom, o sea, que hay en la ñoñosfera. Hay de todo, hay gente que es más clavada que otras, pero te puedo decir que en general el fandom de Conan se me hace, hacen buenas bestias. Más o menos siguen el ejemplo de Conan. Conan es buena bestia. Sí, exactamente. O sea, y la verdad es que, pues, ahorita con lo que está sacando Titan, es que también, fíjate, dijiste algo muy padre. No tienes que leer el cómic regular de Conan para entender esto, no, pero quieres. O sea, al menos a mí sí siento que sí hay mucha sensación de, pues sí quiero leer más, ¿no? Sí, pues que sí, ya. Es que está pachón, está bueno, está interesante. O sea, y dices, bueno, pues quiero leer más de esto. ¿Qué crees, hijo? Estás de suerte, ¿no? Ajá, exacto, sí. Acá hay, ¿no? Sí, hace lo que un buen evento debería estar haciendo. Marvel. Sí. O sea, solito se entiende, se vende por separado. Te hace crecer la historia, te hace desear para ver qué más va a pasar. Condenadamente bien dibujado. Más un cómic redondo, Sí, yo agradezco que cada que hablamos de Conan me mandas las versiones digitales. Que mi hermano las consigue de manera legal, Sí, afortunadamente hay el contacto con Jim Sobby, nos lo comparte así de apps. Gracias. Así que, hombre, sí, sé que siempre puedo contar con ellos así de, oh, fuck yeah. Dicho eso, mira, tengo las versiones en digital que leo antes de que llegue el cómic. A veces, no siempre. Porque casi siempre me espero a que llegue el cómic en físico. Pero como hay semanas que luego no puedo ir a Fantástico por alguna razón. Pues digo, bueno, pues ya me lo he hecho ahorita en el PDF, ¿no? Ni modo. Pero regularmente les doy una segunda lida cuando lo tengo en físico. Porque, pues así, o sea, me encanta mi cómic en físico de Conan, ¿no? Pero con esta en particular creo que sí voy a hacer triple dip, ¿Quieres un recopilado? ¿Sabes por qué? Pero va a estar cañón conseguirlo porque es este recopilatorio del de Scourge of the Serpent. Va a salir con dos portadas. Con una portada regular, que es la portada del Free Comic Book Day, ¿te acuerdas? La que donde se ve Conan contra una serpiente grandota, ¿no? Sí, que está muy padre. Está muy padre. Es de Roberto de la Torre, por cierto. Ah, oh, ok. Bueno, la otra portada es la portada del número uno de Scourge of the Serpent, donde se ve al Rey Cole y a Brühl, que está como a su lado en el trono. ¿Pero qué crees? Que es una portada glow in the dark. Es un gimmick, pero es un glow in the dark. Y cuando le das el efecto de glow in the dark, cambian y ambos son serpientes, dude. ¡Oh, shit! Y así de, ¡ay, quiero eso! Pero eso es direct market, así de, ¡ay, va a estar caro! Pero sí me encantaría ver eso, Quizá lo puedas conseguir en InStock Trades. Probablemente. Hasta en Fantástico voy a preguntar a ver si lo van a traer, porque... es un gimmick si quieres, pero... Come on, ver que se conviertan en serpientes va a estar re bonito. ¡Híjole, dude! Te digo que sí aplica aquí el triple dip, dude. Como que algo me está tentando también. ¿Verdad? Hoy que vi el anuncio de Jim Sobb, dije... Ah, malditos, creo que sí quieren más mi dinero. Y yo me imagino acá los directivos de Titan. Yes, yes. Sí, seguro. Si lo quieres, hijo. Damn it. O sea, no, sí se oye muy chido. Porque de hecho, esa portada del número uno donde aparecen el Rey Cole y Brühl como serpientes, fue una portada variante. Pero no es la misma. O sea, no se transforman. O sea, simplemente es. Hay otro, es portada A, es con versión humana, portada B, versión viborita, ¿no? Pero esta del TPB es con ese efecto. Se dice, ¡ay! ¡Nice! ¡Híjole! No, ¿qué crees? Se fregó, ¿verdad? ¡Ey, mira! Y no puedo decir nada. He pagado mucho dinero por algunas portadas, algunas ediciones especiales de algunos cómics, entonces. ¿Qué es una más? Mira, yo tengo una portada que ruge. El... la de Godzilla. Tienes toda la razón. Que no compré el resto del cómic, pero la mendiga portada trae el Skrunk. Claro que lo iba a querer, ¿no? Sí, era Godzilla contra Kong contra la Justice League, ¿no? Ajá. Sí, porque había una del chango, ¿no? Pero pues, ¿qué hacía? O sea... Sí, Monkey Sounds, ¿no? Sí, es... O sea, chido tu chango, pero no, pues el Skrunk es el Skrunk. Como el Skrunk no hay otro. No. Algún día te voy a decir cuál es la cosa de cómic por la que he pagado más dinero. Es lo más estúpido del mundo, pero no me arrepiento. Ok. Nice. Es no lo bonito barato, que... O sea... It wasn't cheap. Eso es lo bonito, que no te arrepientas, que dices totally worth it, ¿no? Sí, exactamente, pero no me arrepiento, No, nice. Para nada. En fin. Pues así está. Por cierto, ya pueden preordenar su TPB de Scourge of the Serpent, en inglés, desde luego. No sé si Panini vaya a traer esto. Supongo que sí. Hace poquito hubo uno de esos en vivos de Panini en los cuales anuncian sus novedades. Y varios preguntaron de, oye, ¿no se ha traído aquí el de Battle of the Blackstone? ¿Qué onda con eso, no? Porque los demás lo están sacando muy, muy en tiempo, Tanto Savage Sword, la nueva, como el nuevo Conan de Titan van muy de la mano con la producción en inglés de los TPBs. O sea, sale como con unos cuantos meses de desfase. Un par de meses, a lo mucho. Pero de los eventos, no. No ha salido Battle of the Blackstone en Panini, aquí en México. Este, desde luego, tampoco. Así que, pues, ojalá que se pongan las pilas porque, insistimos, no es que sea necesario leerlos, pero sí están muy buenos. Si yo fuera Panini, yo sacaba este en particular con portada de Viborita. Ah, sí. Me convierto en Viborita, pues. Ah, sí, dude. Claro. No más, porque puede. Para flexionar músculo de que Panini puede, ¿no? Ándale, sí, exacto. Eso estaría fantástico también. Mira, si puedo sacar portadas especiales para cada país en el que salió Edge Runners. Sí, exacto. Qué mal. Por cierto, también una nota, Pues como dices, no, las andamos ya terminado, espérame tantito. Hablando de Panini y portadas especiales que va a sacar. ¿Sabes quién viene a las SXP? ¿Quién viene a las SXP? Shin Sakuratani, que es el autor del manga del gallo. Uy, se va a forrar ese hombre aquí. Y Panini ni se diga, porque van a publicar el tomo 10 de Rooster Fighter con una portada especial dibujada por Shin Sakuratani. Que es el Keiji, que es el gallo, pero con la playera de la selección nacional, dude. ¡Santo Dios! Es como el de Bachoco. ¡Dude! Bachoco tiene que ser... Si yo fuera el CM de Bachoco, algo se me ocurría con eso, ¿eh? O sea, yo ya estaría contactando a... ¿Cómo es que se llama este hombre? A Shu Sakuratani. Ya estaría yo contactando al señor Sakuratani de... Oiga, señor Sakuratani, sé que usted le... aprecia México porque compran mucho esa historia de su gallo peleonero aquí. Resulta que tenemos una empresa de pollo donde la publicidad ha sido un staple de nosotros. ¿Cómo ve? ¿Se arma o no se arma? ¡No! ¡Qué locura! Imagínese que el mundo fuera divertido y que viéramos en las carteras y ciudades de México publicidad de Bachoco dibujada por el señor Sakuratani. Seven Hells. Sí, les compro eso, desde luego. O sea, ¿me iría cliente de Bachoco, quisiera o no? Por supuesto, o sea, hasta los empaques del huevo, no sé, dudo, o sea, algo, ¿no? Pero si viviéramos en un mundo divertido, esa sería la visión, por lo menos. Ojalá se pongan las pilas con eso, pero por lo pronto, la portada esta que te digo de Panini, de Keiji con la playera de la selección, dibujada por el artista, por el mangaka. Que le encanta a México. Sí, porque a México le encanta su manga del gallo de pelea, ¿no? Mira, yo estoy seguro que... Oye, no es mi cosa favorita de México, pero sí hay mucha subcultura de las peleas clandestinas de gallos, No dudes que más de uno le ha de llevar a tomarse una foto con un gallo. O sea, así como que llevo a mi gallo a las SXP, ¿no? Sí, ¿de por qué? ¿Por qué no? Así de, ok. Así de, mira, aquí está Keiji. ¿Cómo lo pasaste? Ah, es que es mi animal de... ¿cómo se dice cuando es? Es mi animal de servicio. ¿Y qué hace? ¿Qué no hace? ¿Y qué hace? Mira, pónteme al tiro. Imagínate, ¿verdad? Se le deja ir el gallo, ¿no? Como son los gallos de canijos, ¿no? Sí. No, no, fuera de broma. ¿Ustedes creen que un gallo es X? No, dude. No han visto un gallo ponerse pando, ¿verdad? No, no. Ustedes nunca los atacó de chiquito un gallo, yo creo. A ti sí, ¿verdad? Ay, mendigos animales. O sea, a pesar de que, por ejemplo, sé que los gansos tienen mala fama porque son canijos. O los guajolotes que se ven más amenazantes. No, perdón, pero son los gallos, ¿eh? Suscribo. Lo vimos. Pues es que mi hermano y yo crecimos, si bien no todo el tiempo en un ambiente de pueblo, sí tuvimos mucho contacto con eso. Y sí, nos tocó nuestra buena dosis de gallo. Sí, es por eso que sé que mientras los, por ejemplo, con otros animales, ¿no? Mientras los toros no estén en celo, los toros son los animales más pachones del mundo. Son las vacas de las que deben cuidarse. Oh, sí. ¿Ustedes creen que son mensas y nomás pastando? No. No. O también por eso sabemos que... Ah, los burros son canijos. Ah, sí. Y de burros no tienen nada. No, son canijos. Son cretinos y pueden... Tenemos evidencia de que muerden feo. Y con secuelas para toda la vida. Sí, está canijo. No nos pasó a nosotros, pero sí a un tío, ¿eh? Están canijos los burritos. Si ven un burro, ya no hay muchos burros por ahí. Pero si llegan a ver un burro por ahí, mantengan su distancia, ¿eh? ¿Y ves que luego dicen que uno que es terco como burro? Sí, son tercos. Ah, sí. Sí, son terquísimos. Luego no se quieren mover. No se quieren mover. Se está agarrando la lluvia, no se quieren mover y... Y terminas por tú querer morder al burro. Totally happened. O sea, no a nosotros, pero total. Sí pasó. Oh, Dios. Si los animales de granja son otra cosa, ¿eh? Incluyendo los gallos, así que... Oye, el que te atacara un gallo, pues básicamente es como que ya te enfrentaste al primo de un velociraptor o algo así, ¿no? Sí, exactamente. Yo lo tomo así con ese como badge of honor, ¿no? De, mira... En otro momento, pues básicamente me agarré de golpes con un velociraptor. Más o menos un poquito más chiquito, pero pues por ahí va, ¿no? Sí, porque el raptor era como un pavo, ¿no? Más, a lo mucho como un pavo, sí. El que era más canijo era el Deinonychus, pero aún así no era del tamaño de un ser humano. Están pensando en un Utah Raptor. Que son las que se parecen a los de Jurassic Park, ¿no? Eso sería como los de Jurassic Park. Como Old Lace, pues. Ándale, sí. Sí. Olays no es una Deinonychus. Bueno, dicen en el universo Marvel que sí es. Podría ser Deinonychus ahí porque está modificada genéticamente, pero si nos vamos como que al registro fósil que existe en nuestro mundo, es más parecido a un Utahraptor. En tamaño y todo eso, ¿verdad? ¿Eh? Sí, tal cual. Imagínate, animales toscos esos, ¿eh? Oh, dude. Ah, carnal, pues muy bien. Pues así está este tema del gallo y también el tema de Conan. Ah, qué chido cómic también, la verdad. Sí. No faltan cómics buenos, eso es lo bonito. Nunca nos van a hacer falta cómics buenos. De repente nos pitorreremos de Marvel, pero pues hay un montón de cosas de otros lados, ¿eh? Exacto. Y es cosa de... A veces ni de buscarle, solamente de abrir un poco los ojos y ver qué más hay, ¿no? Ah, es definitivo. Así es, mi hermano. Y pues con eso llegamos al final de este review de Scourge of the Serpent, el evento del año pasado de Titan Comics y Conan. Viene uno nuevo, ya veremos de qué va. Ya lo platicaremos, pero pues por lo pronto no quedas más que decirles que lean más cómics. Y estoy metal en la era hype de Hyperborea. Gracias. Totales. Y hasta la próxima. Por Chrome. Bye. Bye, Chrome.